There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. La magnífica voz de Ella Fitzgerald. Ay, en esta noche que empezó con magia y en la cual hemos aterrizado en la noche de la iguana de Tennessee Williams, en esa noche cálida como esta, en esa noche llena de libertad, tal vez como esta en este programa, y en esa noche en la que, ahora que suenan las horarias y son las 11 de la noche, vamos a empezar a hablar de un caso rarísimo dentro del panorama musical de este país, un caso realmente extraño. Pero casi casi, más que empezar a hablar de él, vamos a poner música para que escuchéis y os imaginéis un poquito por dónde va esto. Esta canción, que es la primera que vamos a escuchar de este grupo, del cual no voy a decir aún el nombre, se llama ¿Quién aplastó a la mariposa? Y da un poco las coordenadas de por dónde va a ir esta rarísima historia de un grupo que un día se llamó Los Negativos. Vaya, lo he dicho. Escucha, ilusión. Los Negativos fueron un grupo español de música de pop o rock formado en Barcelona en el año 1984. No estáis oyendo un grupo de los 60 o de finales de los 60 y principios de los 70. Formado en 1984 por Alfredo Calonge, voz y guitarra, Carlos Estrada al bajo, Roberto Grima a la guitarra y Valentín Morato a la batería. Esa música que hacían, ese pop psicodélico años 60, parecida con cosas a los Birds, a los Beatles y otros grupos clásicos de la psicodelia estadounidense y británica, era extraña absolutamente en el año 1984 en este país. Hacer esa música era un atrevimiento total. Meter clavicordio, vibráfono en las canciones y guitarras de 12 cuerdas no se le había ocurrido a nadie hasta que a Gabinete Caligari se le ocurrió hacerlo en su EP aquel de 12, 4 rosas, perdón, no eran 12, eran 4 rosas. Y este grupo, Los Negativos, hicieron este disco delicioso con títulos de canciones absolutamente delirantes. Por ejemplo, hay otro que se llama No soy yo, la psicoastenia, Cigarras panameñas, Haciendo surf en mi mente, Mágico Víctor, y una canción que se llama El club del cerdo violeta, que vamos a escuchar porque a mí me ha capturado ya solo por su título, pero además por su ritmo absolutamente psicodélico. Coros, ambientes psicodélicos, nombres, incluso las pintas, las portadas de los discos y el nombre del disco, Picnic Caleidoscópico. La verdad es que el disco dejó asombrados a toda la gente que tenía a su alrededor. No tuvo mucho éxito este grupo, pero este primer disco es una verdadera joyita. Y bueno, pues ¿qué ocurrió? Pues lo que ocurrió fue que estábamos en los años 80 y claro, por supuesto, esto no tuvo prácticamente ninguna repercusión. Sus componentes intentaron ganarse la vida, hicieron otro disco que se llamaba 18 Sábado Amarillo, mucho más comercial, mucho más metido dentro de lo que podía sonar en aquella época, y se perdió la magia psicodélica. Pero este disco, Picnic Psicodélico, hace poco tiempo, hace prácticamente un año, fue reeditado por el sello Mushroom Pillow y bueno, pues gracias a él recuperamos canciones como esta que va a sonar ahora, que bueno, pues tiene su punto, digamos, irónico, sus ganas de juerga, que se llama Graduado en Underground. Es decir, yo tengo los estudios suficientes como para ser músico de culto. Este disco, en vinilo, llegó a ser un disco de coleccionista que estaba muy, muy valorado. Valorado por encima de aproximadamente los 200-300 euros en las tiendas de coleccionistas. Mushroom Pillow lo recuperó y hace poco lo ha editado, hace muy poco, lo ha editado en vinilo de 180 gramos para todos aquellos que les guste disfrutar de ese sonido de aguja. Graduado en Underground. Periodista, escritor y fan del grupo Kiko Amat nos habla sobre el disco. ¿Hay alguien escuchando? ¿Hay alguien? Sí, bueno, ya veo. He de empezar pues. Dicen que hay emociones más puras que las palabras e ideas más grandes que los actos. Dicen que hay un planeta subterráneo en el que los hombres son dandies, los cócteles llevan angostura, los calcetines son amarillos y los discos hacen llorar. Un planeta en la que la dignidad de un hombre se mide por el brillo de sus botines, por la raya de su pantalón, una raya que emerge de las esquinas como un tiburón azul eléctrico. Eso dicen. Lo fulminante de su mirada. Dicen que en ese planeta de príncipes y valientes, de poetas y guerreros, exploradores de narcóticos y jóvenes decadentes con pómulos cortantes y ojos sombríos, nació Picnic Caleidoscópico de los Negativos. Dicen, cuentan, con él, que los jóvenes insurrectos se lanzaron al combate final con las rayas al lado milimétricas, las uñas pulidas, las corbatas anudadas el disco que usaron para escalar montañas de la locura, descubrir a poetas anarquistas, cocinar magdalenas y aprender a atar fulares. Un disco que en otra época hubieran firmado William Blake, Jeanette, Hansworth o Crowley, y que en el siglo XXI se esconde en sótanos escondidos, donde solo se accede con claves y lo guardan adolescentes con zapatos puntiagudos que juran conservar siempre la belleza. Eliminar lo feo allá donde esté. Dicen que es un disco que solo pertenece a los perdidos, a los aislados, a los elevados, a los hombres dignos del planeta iluminado. Y dicen que entre las canciones de este disco está el código de acceso a esa liga de los hombres justos. Eso es lo que dicen por ahí y lo que dijeron que pasará. Pero ahora veo que probablemente, ya lo sabes, probablemente ya eres uno de ellos. Porque sí, si es así, debes intentar que no se enteren los hombres de las cuevas, pues seguramente lo estropearían todo. Siempre lo estropean todo. Eso es lo que dicen. Y si me perdonáis, ahora tengo que ir a saltar por encima de un hot dog. Será solo un momentito nada más. Y mientras tanto, podéis escuchar el último tema que va a sonar aquí de Los Negativos, la canción Moscas y Arañas, que tiene un vídeo que vamos a colgar en el Pine Space del Callejón, que es increíble. Estoy un poco nervioso. No sé si me explico. Hace unos 600 años que no me como una rosca. Un tipo completamente normal como yo. ¿Dónde podría echar una cana al aire? ¡Hola! ¡Voy! ¡Ya voy, por Dios! En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¿Os gustaría pasar una noche con Susana? Nosotros lo hacemos continuamente. Susana Codeso va a los conciertos y luego nos los cuenta. Y nosotros nos lo pasamos pipa esa noche con Susana. Y la tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, Susana. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bueno, acabamos de decirle a la audiencia que nosotros tenemos la suerte de pasar de vez en cuando una noche con Susana. Ya te he oído, ¿eh? No te creas que no, me he quedado un poco aquí muerta, diciendo que nos referimos a una cuestión puramente musical. Ah, vale, ¿eh? No seáis mal pensados, ¿vale? Entonces, esta noche que vamos a pasar con Susana, o por lo menos este trocito, nos va a contar qué ha visto últimamente, porque normalmente las cosas que ve Susana merecen siempre la pena. A ver, cuéntanos. Pues mira, estuve en el festival de blues que ha organizado el Bogie y viendo a los Reyes del Cao. Ajá, los Reyes del Cao, que no es que estén todo el día tirados por el suelo. Los Reyes del Cao, la verdad es que nunca les pregunté por qué ese nombre, pero Ajá. Yo intuyo que es porque te dejan cao cuando los escuchas. Ajá. De lo buenísimos que son. Tienen una marcha impresionante. Pero impresionante, además muchísima tabla y dominan el blues, el funk y el soul perfectamente. Qué maravilla. Y tienen un directo espectacular. Contundente, ¿no? Sí. Ajá. Muy engancha mucho. Adrián Costa toca la guitarra y canta que te mueres, pero además tiene una sonrisa que cautiva, vamos, a todo el personal del hemiciclo, vamos. O sea, encima de dejarte cao, además, te deja cao, pero por otro lado, vamos. Sí, joder, totalmente. Qué maravilla. ¿Y qué, estaban ellos dos solos o trajeron? No, estaban con un bajista mozambiqueño, ajá, buenísimo, que en un momento determinado también se puso a tocar la batería, porque hubo, luego en el segundo paso hubo una actuación increíble, una colaboración que yo me quedé también bocas. Uh-huh. Luego te diré quién es. Bueno, o te lo digo ya. Luego, me lo dices luego. Ahora vamos a poner algo de los Reyes del Cao. Venga, antes. Genial. Venga, vamos a poner una canción que se llama I Was Born in Santiago, es decir, uh-huh, yo nací en Santiago. Sí, porque ellos son gallegos. Claro, y que yo creo que realmente, bueno, pues dice que de dónde salieron estos chicos y cómo son. Se tragaba el móvil. En en el Callejón del Hambre comemos de todo. Pero nosotros no nos cansamos de escuchar a Susana Codeso. Este chico que canta por aquí es un chico que apareció, según me ha comentado Susana, así por debajo, ¿eh? Apareció de repente allí y dejó a todo el mundo asombrado. Así que queremos escuchar la historia directamente de la boca de Susana Codeso. Susana, cuéntanos. Pues nada, en el concierto fueron súper amables. También hubo otra cosa, tanto Marcos Cole como Adrián Costa son los Reyes del Cao, ¿no? Sí. Y bueno, pues fueron muy generosos. En el segundo pase invitaron a una cantante que se llamaba TJ. No gustó demasiado, para decirte la verdad. No. No. No gustó demasiado la pobre chica, muy sosa además, o sea, la voz bastante buena, pero la voz muy sosa. El caso es que, bueno, pues tuvieron que volver a retomar y luego anunciaron que salía José Luis Pardo. Ajá. José Luis Pardo, increíble, increíble, o sea, fue alucinante, nos quedamos todos pegados, porque cómo toca la guitarra, yo, él no cantó, tocó solamente un tema, la guitarra. Ajá. Y bueno, se cargó una de las cuerdas de la guitarra de Adrián Costa. Me lo creo. Este hombre es un animal de escenario, es un argentino. Es un animal. Un animal de escenario tremendo, ¿no? Y me estás haciendo llegar tarde porque toca hoy en Boguillas, ¿eh? Ah, mira. Esta noche toca en Boguillas. Tienes aquí que tengo pues unas. Yo no quiero colgarte, pero es que me está. Tengo que ir. Pues nada, ¿sabes lo que te digo? Que te vayas a ver a José Luis Pardo. Que te pires. Y los Moyo Workers, que creo que la liaron y muy gorda en el festival de Cazorla. Sí, ¿eh? De no blues en el Cazorleans. Y mira, ¿sabes lo que te digo? Que te vayas. Que aquí el José Luis Pardo también canta una canción que dice: vámonos a Chicago. Así que tú te vas al Boguillas. Sí, y yo sigo con el programa. ¡Hala! Oye, que un besito muy fuerte. Un beso. Un beso. Venga, hasta luego. Vámonos a Chicago, donde todo va a estar mejor. Vámonos a Chicago, donde brilla mucho más el sol. Vámonos a Chicago, vámonos juntos los dos. Conseguiré dos empleos, ya no tendrás que trabajar en ese sucio restaurante. Te daré 7 hijos y una casa en la ciudad. Vámonos a Chicago y no volvamos jamás. Nene, que estás dudando, ¿dónde voy? No vas a lo voy. No me importa si es Chicago, El Cairo, Lima, Nueva York. Vámonos donde quieras. Vamos más juntos, mi amor. ciudad. Dejaré todo atrás. Y me da igual, y me da igual a que elijas. Juntos dejemos todo atrás. Vámonos a Chicago y no volvamos está tu valija. Y es tarde, se nos va el avión. ¿Qué es esa lágrima en tu mejilla? ¿Y quién es ese hombre? Decímelo. ¿Y por qué sostiene tu mano? Me dijiste, donde vos vayas, yo voy. Si me dijiste, donde vos vayas, yo voy. Donde vos vayas. El rincón del gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el callejón del hambre. Y después de este pedazo de blues que acabamos de disfrutar, casi 7 minutos de magnífico blues a cargo de José Luis Pardo y sus Mojo Workers, tenemos al otro lado del teléfono a Tony el gato, que no sabemos si se habrá dormido o qué le habrá pasado con este blues. Buenas noches, Tony, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, qué tal? Bien, bien, además muy, muy bueno. Qué bueno, ese blusecito, ¿eh? Sí, sí, sí, vamos a pasar del blues al Latin Jazz. Ah, sí, de golpe, pero directamente. Más que al Latin Jazz, al... ¿cómo podríamos llamarlo. No sé, a ver, inténtalo. Salsa jazzística. Salsa jazzística. Toma ya, eso es nuevo, ¿eh? Sí, señor. Ajá. Además que el jazz, vamos a volver a reincidir en Cuba, en esa isla maravillosa caribeña. Sí, sí, estamos ahí desde hace un par de semanitas, oye, qué bien, de vacaciones. Sí, señor, donde el jazz tiene un sabor diferente. Uh-huh. Ya no solo por todo lo que lo rodea, a quienes lo escuchan en directo, sino por la forma interpretativa. La forma de interpretar, desde luego. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué nos traes esta noche? Yo traigo ya Cuban Connection. Cuban Connection. Cuban Connection. Bien. ¿Qué os puedo contar de estos señores? Bueno, pues incluyen dentro de la salsa un violín. Un violín. Apoyado por una base de un piano. Ajá. Se dejan llevar. Tienes que mover los pies. Por narices, seguro. Vamos, por porñitos. Como diríamos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si nos ha de mover los pies o no. Ahí van. Uf. Estos contrastes son terribles en verano con el calor que hace. De un bluesecito tirado ahí a esto que te hace mover las caderas. Bueno, esto es fantástico. ¿Y cómo se llama? ¿Que no nos has dicho cómo se llama? Dime sí. Pues sí, te digo sí. Queremos más de esto, Tony. Y a bailar. Y a bailar, bueno. Claro que sí. Y que nos vemos la semana que viene, Tony. Hasta el jueves. ¡Hala, chao! Chao. Hasta luego. altavoces, tantos altavoces y no sabéis tocar una jota. Puta y tabú, tai tabú, tabú, tabú. Puta y tabú, tai tabú, tabú, tabú. Puta y tabú. Quillo, en el callejón del hambre comemos de todo. Puta y tabú, tai tabú, tabú, tabú. Puta y tabú. Tai tai tabú. Puta y tabú, tai tabú, tabú, tabú. Puta y tabú. Tai tai tabú, bu, tai tabú, tai tabú, tabú, tabú, bu, tai tabú, tai tai tabú. Críticas perritas. Por el verdadero agente, Jesús Mulleras. El incidente de mi querido M. Night. No hay quien diga el apellido. Vamos, el director del Sexto Sentido, para que nos entendamos. No sé si conocéis este artículo del New York Times. Al parecer, las abejas están desapareciendo por todo el país. Decenas de millones. Ahora quiero oír vuestras teorías al respecto. ¿Nadie? ¿No os interesa qué ha pasado con las abejas? Yo, la verdad, es que estoy muy contento con él, porque yo creo que ha aprendido sus errores, ya que las dos últimas películas que había hecho a mí me gustaban formalmente, porque me parece que es uno de los pocos directores originales que hay ahora mismo, junto con mi querido Tim Burton. Entonces todo lo que hagan ya por eso, pues ya me parece bien, ¿no? Pero bueno, él se había perdido un poco en sus ritmos estos diabólicos, que nunca sabes bien lo que pasa y que tarda mucho en desarrollar la historia y demás. Ha eliminado toda esta parte, ¿no? Y ha hecho una película desasosegante. ¿Que dejemos las clases? Pero si nos obligan a trabajar con medio metro de nieve, ¿qué pasa? Algo grave está sucediendo. Una película que comienza con una imagen impactante y sigue con un ritmo endiablado, lo que nunca se le ha visto hacer a este director, y desde luego asusta. Asusta de la forma más sencilla y más inteligente, ¿no? No logro entender lo que dice. Dice que todo el mundo está muerto. ¿Qué está ocurriendo? Perdimos el contacto. ¿Con quién? Con todos. Tiene muy pocos efectos especiales, una película que se rodó en 44 días, aprovechó al máximo el presupuesto y, claro, tuvo, después de los problemas que tuvieron las dos anteriores, pues bueno, se la tuvo que financiar una empresa bastante desconocida. Yo creo que es, sin duda, quizás la película más comercial de este director, también una de las más entretenidas y de las más impactantes. El gobierno estaba haciendo pruebas y hubo algún error. La zona afectada ahora incluye California. Ah, ¿de qué va la película? Es que no se puede contar. Si es que es lo que pasa, que no se puede contar de qué va esta película. Una de las grandes bazas que tiene es que no sabes qué es lo que está pasando. Ves que la gente les pasan cosas extrañas y empiezan a hacer unas cosas que te dejan totalmente pegado a la butaca. ¿De cuántas formas se puede suicidar un ser humano? Pues bueno, si veis la película, lo averiguaréis. ¿De cuántas formas se puede suicidar un ser humano? La ciencia dará alguna explicación que poner en los libros. Pero solo será una teoría. No querremos reconocer que existen fuerzas que escapan a nuestra comprensión. El Callejón del Hambre. El único programa comestible de la radio. Clarín. ¿Estás ahí, Clarice? Mi dulce Clarice. En el Callejón del Hambre, comemos de todo. ¡Eh! La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Todos los jueves música en vivo en La Cervecería. Navalcarnero, Constitución 8. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B, que no con Z. ¿Pero qué dices, Zenutrio? Tómalo como quiera, hombre. Sí, sí, ya lo sé. Que lo moderno es decir las cosas dos veces. Los conciertos. La música, la música. Las críticas perritas. Pero yo solo lo voy a decir una vez. El Callejón del Hambre. Los martes a las 7 de la tarde volvemos a estar en las ondas para ti. Y no lo voy a decir más. ¿Dónde? En Onda Pacheli, 107.6. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Y bueno, esta noche, ya sabéis, hemos tenido la visita de José Luis Baro, que es ese mago que va a actuar en la Cerve el sábado por la noche, a partir de las 11 de la noche, y al que podéis ir allí a disfrutar, a tomar algo, a comer algo, ya sabéis, hay muy buenas cosas que comer en la Cerve, y a disfrutar de la magia y de la gracia de este hombre que, bueno, pues que nos regala con su arte y su humor al mismo tiempo que nos deja con la cara de ¿cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso? ¡Dios mío! Y ahora tenemos que hablar de algo que nos gusta hablar siempre a última hora del programa, de la música vocal, de la música a capela. Pero además estamos siguiendo una especie de, ¿cómo decirlo?, tirando de un hilo del cual poco a poco vamos sacando cada vez más cosas. Porque si la semana pasada hablábamos del Round Midnight Quartet, que eran aquellos que yo encontré a través de buscar otra cosa, resulta que ahora, a través de los Round Midnight Quartet, me he enterado de que existe desde hace 24 años un festival de música a capela en Estados Unidos que además está en un montón de ciudades que tienen su propio pequeño festival y luego el Festival Nacional. Fijaros, este festival está en Boston, en Chicago, en Rocky Mountain, en Los Ángeles, en Nueva York, en Pacífico Northwest, en San Francisco y en Mid-Atlantic. Bueno, pues en Nueva York, este año, el año 2008, porque en el 2006 los Round Midnight fueron los vencedores de ese concurso, este año ha ganado un grupo que se llama Vocal Dente. Y Vocal Dente en realidad es un grupo que no son norteamericanos, es un grupo que son alemanes y que se presentaron a ese concurso a través de Vivir en Estados Unidos. Y hacen cosas como esta, que vamos a intentar desde su MySpace que suene, a ver si hay suerte y quiere sonar. Porque ya sabéis que estas cosas del MySpace puede ser que sí o que no. ¿Ves? Lo ha intentado. Y lo ha dejado. Y ahora lo va a intentar de nuevo. Pues ya veis que en su MySpace tienen una pequeña muestra de lo que hacen, pequeños trocitos de canciones y que, bueno, pues esta gente sigue la estela, digamos, de esos grupos que tienen entre sus componentes, hacen el Box Machine, en el cual pues imitan los instrumentos y no utilizan ningún instrumento para hacer sus canciones, nada más que su propia voz. Vamos a intentar escuchar otro poquito de este grupo del cual investigaremos, porque esto lo he descubierto esta misma noche. Recuperando los Round Midnight, he ido tirando del hilo y me he dado cuenta de que aquí hay un filón muy largo, porque en cada una de estas ciudades se presentaban como 10 o 12 grupos y luego llegaban a la final otros 10 o 12, lo cual tiene muy buena pinta. Y por aquí suena, o eso espero, Summer Song, otra canción, otro cachito de canción de los que está puesto en el MySpace de los Vocal Dente. Ya os digo, un grupo que es alemán, de Hannover. Das wird ne richtig gute Zeit, die Freunde schnell noch abgeholt, wir fahren gemeinsam in die Ferien. Das Gaspedal berührt das Bodenblech. Wir wenn der Motor platzt, haben wir Pech. Sommer, Sonne, Strand und Meer, Urlaubsfeeling unbeschwert, keine Sorgen in dieser Zeit. Ich will Sommer, Sonne, Strand noch mehr, Urlaubsgrüße von weit her, keine Sorgen in dieser Zeit. Bueno, pues esto se corta así de repente. Son las cosas que ocurren con las canciones que suenan directamente desde el MySpace. Vamos a probar una más que pone aquí Juégalo, que está en castellano. A ver cómo suena, porque esta que habéis oído ahora mismo estaba cantada en alemán, evidentemente. Y con unas melodías y unas formas, digamos, un poquito rudas. Vamos a ver qué hacen cuando cantan una canción como esta. Juégalo. ¿Lo juegas? Venga, juégalo, hombre. Y así desaparece el Juégalo de los Vocal Dente, a los cuales vamos a seguir investigando, igual que a este resto de grupos que tanto nos gustan, esa música hecha a capela en la cual están haciendo todos los instrumentos, como nuestros queridísimos B Vocal, por ejemplo, aquí en España. Y ahora nos vamos a marchar hasta allí, hasta Los Seres y los Estares de Víctor Pulido, en el cual esta noche tenemos una visita... En fin, cuidadito con el señor que nos llega. Seres y Estares. Basado en la obra escultórica de Víctor Pulido. Para el Callejón del Hambre. Severiano tiene encefalograma plano. Esta montaña de carne vela por nuestra seguridad. Quizás en su trabajo es suficiente tener solo dos dedos de frente. Solo dos dedos de frente. ¡Solo dos dedos de frente! Oye, esto es para los hombres de azul. Su trabajo es joder a gente como tú. Pero en el parque no hay quien nos gane. Es nuestro territorio, ¿sabes? Siempre nos paran pidiendo el documento. Sin reportaje del barrio también eran ellos. Me tratan como si fuera un ilegal. Siempre me paran buscando el material. Pero yo digo no. Yo no tengo nada, señor agente. Me tratan como si fuera un ilegal. Siempre me paran buscando el material. Pero yo digo no. Yo no tengo nada, señor agente. Estoy bien por mi gente. Solo como un poquito de gente. En los barrios solo se defienden de lo que hablan, de lo que mienten. Solo Dios os podrá juzgar. Por lo que vendáis os podáis comprar. En los barrios los jueces no están y no saben tu necesidad. Pero las reglas del juego tendrán que cambiarse. Políticos en el barrio tendrán que fijarse. Y ver con el futuro en nuestras calles. La solución no es la cárcel. No miren a otra parte, parte. Políticos son responsables, hables. De que mi gente pague, pague. Verdad que lo que pueden quitarles. Siempre nos paran pidiendo el documento. Sin recordar que del barrio también eran ellos. Se crecen y del barrio se creen los dueños. Pero mi gente sabe que no hay que darle respeto. Me tratan como si fuera un ilegal. Siempre me paran buscando el material. Pero yo digo no. Yo no tengo nada, señora gente. Me tratan como si fuera un ilegal. Siempre me paran buscando el material. Pero yo digo no. Yo no tengo nada, mi gente no cae. Aunque esté en el parque siempre lo hay. Aunque la poli no venga de guay. Tener cuidado con lo que lleváis. Porque la poli espera por donde vais. Pero mi gente no se distrae. En el barrio piedras no hay. Pero mi gente se ríe cuando los registras, por eso siempre nos paran pidiendo el documento. Sin recordar que del barrio también eran ellos. Se crecen y del barrio se creen los dueños. Pero mi gente sabe que no hay que darle respeto. Me tratan como si fuera un ilegal. Siempre me paran buscando el material. Pero yo digo no. Yo no tengo nada, señora gente. Me tratan como si fuera un ilegal. Sé que me paran buscando el material, pero yo digo no, no, no, no, no, no. Yo no tengo nada, si viene a preguntar, yo no le voy a contestar. Porque un fútbol de verdad con la policía nunca va a hablar. Es normal que en los barrios no digamos nada, no se intente ganar la amistad, porque sabemos que usted a la parte nos quiere llevar. Por eso siempre nos paran pidiendo el documento, sin recordar que del barrio también eran ellos. Se crecen interbarrios, se creen los dueños, pero mi gente sabe que no hay deuda ni respeto. Me tratan como si fueran ilegal, siempre me paran buscando el material, pero yo digo no, no, no, no, no, no. Yo no tengo nada, señora gente. Me tratan como si fuera un ilegal, siempre me paran buscando el material, pero yo digo no, no, no, no, no, no. Yo no tengo nada, señora gente. Y en esta noche mágica en la que hemos empezado hablando con José Luis Baro de magia y luego hemos recorrido multitud de caminos y multitud de músicas distintas, ¿no? Desde jazz hasta blues, hasta soul, hasta esa música psicodélica de los negativos, y que ahora estamos cerrando casi casi con Chulito Camacho, pues nos queda todavía un pequeño cartucho preparado, que es algo así como la música del futuro. Este grupo... o del presente, tal vez, y todavía no nos hemos enterado, porque yo siempre pienso que la música que se está haciendo en este momento es la que creará el futuro, y que solo hay unos cuantos que la escuchan. Hay un grupo que se llama Base Lab, una especie de laboratorio base, que está formado por Óscar Bicho Malo, que hace las voces y las letras, Alberto Kelo, que rapea y hace las líricas también, las letras, Agro 1101 versus 13, que hace la música y la programación, Edu Hostos, que programa también y toca instrumentos, y Elena Soul 33, que hace el arte y los visuals. Y bueno, pues este grupo que se llama Base Lab es una especie de grupo fantasma del que yo no sé mucho y del que me tengo que enterar bien de dónde salen, y que hacen algo que a mí me sorprende, porque muchos de los temas mezclan elementos del techno con elementos del rap, con elementos de la música disco, con elementos de todo, porque esto que va a sonar ahora se llama Hijos del Ruido, porque todos somos hijos del ruido. We'll be right back. Cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y bueno, pues con las horarias ya sabéis, llega el momento de marcharse y esta noche tengo que deciros dos cositas. Una, que he tenido la suerte y la alegría y el gran gustazo de participar en el blog de la Ruta Norteamericana de Fernando Navarro, ya que me pidió que le enviara pues algo, lo que yo quisiera. Y lo que me ha salido, que se llama Cajón de Saldo, está a vuestra disposición, ya sabéis, en la Ruta Norteamericana, dentro de elpaís.com, en la zona de la comunidad de blogs. Ahí está el blog de Fernando Navarro, solo tenéis que meter la Ruta Norteamericana y lo encontraréis. Y la otra cosita es la de todas las noches. Ya sabéis, aquí estamos para lo que queráis, elcallejondelhambre@gmail.com o en el MySpace, también estamos a vuestra disposición. Y por supuesto, todos los programas están en el blog del Callejón. Hemos llegado a un punto en el cual, si en el Google metéis el Callejón del Hambre, sale el blog. Y el que no espera es el tren, que esta noche ya sale corriendo. Me toca engancharme al último vagón, como siempre, y deciros muy bajito, para que no os oiga nadie, ya sabéis, sed todo lo malos que os dejen, porque ellas siempre son más malas. Chao.